Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 214, grabado el martes 14 de mayo del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Kiko Magna. Hola, hola. También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. ¿Y por qué seguís saludando, señores, señoras y señores? Yo creo que ninguna señora nos oye. Hola, chicos. No, como no, a veces mi hermana no oye. Ah, pues ya ves, por lo menos. Venerables señoras. Damas de sociedad. Bueno, amigos, vamos a empezar este episodio agradeciendo a la masita de Behavior, que siempre tiene unos behaviors bien interesantes con nosotros. She behaves naughty. La peta se enoja cuando uno viene a bailar otra vez. Sí, la pasada está. Le mete más ganas cuando. Sí, se nota que se pica. Se pica, se pica. Yo le rasco. ¿A dónde le pica? Ah, ahí sí, okay. Uy, que no, qué feo. Que, mira que esa picazón no es normal ahí. Sí, sí, la es rash. Es rash. Es urticaria que le salía de ahí. Dale la picazón. La Isol. Gracias de nuevo a nuestros amigos de. De Anywhere. Ah, amiguísimo. Sí, a nuestros. Chavos, cheros del alma. Bueno, de Amara, sí, no. Que fuimos a joderte. Sí, por prestando la canción que siempre. Iniciamos los episodios con siempre ella. Siempre nos la prestan. Siempre nos la prestan. Sería cagada de la risa que la... Ahí están estos hijos de puta otra vez hablando de ustedes. ¡Puta! ¿Y qué canción pusieron? Dice, la misma canción. Y siempre dicen que vos le bailás a la dicha puta. ¿Sí? ¿Y por qué no les mandás la nota de cease and desist? Es que en ese... sitio web bajero que tienen, no puedo encontrar la dirección donde se escribe. Es que nos da pena admitir que oímos ese podcast. Sí, la verdad que nos mandan siempre las puteadas y se van de uso al spam. Yeah, no, Yosafat, gracias a Dios la hermana no se parece a Brit. No se parece. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio leyendo unos cuantos emails, los cuales tengo aquí enfrente de mí en este momento, y les daré lectura. En este momento. En este momento. Me imagino. Oh, salió bien redundante el día de hoy, esa. Mismo comentario hiciste la semana pasada. Yes. Pues, entonces redundé. Redoble. Fue una, o sea, es redondo. Redondeado. Es redondado. Sí. Ando todo redondo. Señoras y señores, nuestro amigo Leandro Ruiz nos escribe y nos dice: hola, amigos. Empiezo pregunta. ¿Cuatro fantásticos eran basados en los cuatro elementos? Tierra, aire. Sí. Segunda. Ajá. Si el tico dice sí de la manga, yo puedo decir que no también. Pero tiene ese. Era el de cuatro. La imposible. No, ese es el aire. Sería aire. No, pero. Lo que es posible sería el agua. Tendría que ser. Es suena más aire. El aire. Por cambiar de forma. Sí, el Mr. Fantasma. El agua. ¿Qué es? Guay. Fluido. Porque toma forma. Okay. Sí. Yo también estoy re. Segunda. Zack. ¿Qué es Snyder, no? Sí. Zack Snyder 300. Roy Snyder. Hombre. No, ese es el de American. Roy. El Gigolo. Sí, Zack Snyder fue. Pondrían en lugar número 9 a Iron Fantastic Four en top de. ¿Qué? ¿Cómo qué? Está extraña esa pregunta. Pero está que Zen. Ajá. Tuvieran Batman y en sí. Ahí estás asumiendo que mejor. No las pondría. Yo no las pondría. Yo más películas en medio de las dos. Pues sí. No tengo ninguna. No estaría Fantastic Four. Sí, ese cuarta a otro fulano que no saben cómo de. Ponen caras si hablan alzando a otros personajes. Que buen actor, no que haya leído más chiquito. En el canal de Fashion TV le hizo media trama y al final algo toma todo tan su. John Man y cuatro. Y dicen que se dirigió tanto. Y luego que los han pasado de los cuatro. Eso sí. Ok. Alright. Interesante. Ok. Yo diría que no saben tratar un tema con un mínimo de investigación. Se lo quito. Tendríamos podcast. Díganme, por favor, Omar. Cambia tema. Forme todos Wikipedia. Perdón, se dice. Una gota de sudor. Cabrita. Pues no desperdicien dos. Dice, bueno. A los chavos de la. De es la barca con la coca. Yo me estoy diciendo. Saludito. Pues no. Primero reducido. Sí. Hoy anda azul, Britomán. Dicen babas diciendo eso de frustración. Les dejo el de G. Ah, bueno. ¿Qué es esto? Eso de acá. Y Blood de las... Sí, Blood Plus. Blood. Blood de las... Es que la Blood chiva Plus. Es Blood, Blood, que Blood. Plus es la serie. Es la serie. Pero, Y por lo que hace el cómic Scott Pilgrim World. Pregunta que nos hace acá. No, ya, pero sí creo que ya para... Acá, bueno, pero es un, que Scott... Es un tipo... Tica, sí, jamás oído antes. Pero ha tenido... Promiscua ha tenido 12... Cada uno, eso suena lindo. Cada uno pues poder o algo así. Y todos como que reta, o sea que tiene que ganarle a todo eso. El cómic, yo leí el primer volumen. Y eso que le hicieron de Chick Comic. Bien, repente, último, cae el los ex. El primero de los ex, cabal. Y cae tipo haciendo poderes, ¡guau! Y después. ¡Puta! Pues salió. Entonces, sí, el poder defenderse, no es así nomás. O sea, es bueno. ¿Tengo de salir? No, sigue saliendo. Bueno, dice, ¿qué opinan de la confirma estudio a la película Deadpool? Hace 20. Pero ser Electra, de que una película. O sea, esta es tu mejor actor, pero creo que le fue muy lo que le. Pero siempre que son así, si un personaje bien, no sé, de serie animación, después no es como... ¿No salió la película de Hulk? En la película Hulk, la de X-Men, no salió un flash en recuerdos. No, conoce como personaje. Yo creo que un personaje bien secundario, sí, que Electra. Electra el es Sony, que me gustó. ¿Cómo manejó el personaje? No pude acordarme de Blade, la persona última de Blade. Y es que es como el segundo intento de este de un ser hecho. Entonces siento que... ¡Me da buena espina! ¿Qué futura película de va a salir a todo el tiempo? O sea que... ¿Lo van a hacer? ¿Crees que ganarla? Y las tres novias que tuvo. Right. Shifter y aquí está Spider. Comiendo cereal. Juan pone dudos de la tierra puerca. Pero me complace el hecho de plantar. Oh, God damn it. Dice que para que complace el hecho de escuchar a Sol Máximo. De la convivir aquí en Guadalajara, hemos dado eventos en Tomasine de abril. Wolver Chompas, entre otros, se ambos puede pasar de mayo. ¿Y quién? Un se agujero negro, internet, tanto de como se presentó, ampado el grito en el cielo. Una situación en beneficio para los piratas. Y no precisó contar con su show. Es a la gripienta alma. Es otros temas, el nuevo comic online de Punisher Burn. Eso vale. Un gran pijazo de agua. Nos va el internet. Y atentos que. No para los amantes de la dirección Fan Hunt, The Hunt for Gollum, que es cuando Dragon es un va a buscar fan a Gollum. Por último, conocer algo del humor negro de tíos, recomiendo escuchen La Chora Interminable, un podcast de radio por la que dice acá con los Afrino Cas, dos de los leyentes de caricatura en México, y nos manda Eric de La Chora el blog. Así que ahí, más adelante, sin más por el momento, se es Juan acá Tetsuo X dice. Vamos a leer uno. Sí, no me acuerdo quién iba a ser. Movie, muchos emails, señores, pero solo voy uno. Sí. ¿Y solo va a ser basado en la movie? Es un que está pidiendo aquí nuestro tutor Picorín, así que lo vamos a hacer. Shameless plug, pues es para informarles: domingo a una convención en el centro. Tendrá un mini puesto con algunos cómics. Colecciona o cambio. Semana pasada, mando y vamos a ir, ¿vale? ¿Es el 17? Yo sí, yo puedo. Búsquenme y digan hola. Ahí va, sales y en con las atenciones aquí, Salvador. Entonces, hay domingo, pero apuesto que estés, tenés que. ¿Cuántos sí? Y nos tenés que ofrecer minutas. Pues, ¿a dónde va a ser el? Ah, no, pues he ido. No, el manguito. No, entonces ahí nos puede tener de comprar cosas, ¿tú lo vas? ¿Quién dijo Chazam? El 8. Salió. Señores, me gracias a todos los señores. Su mensaje. Siga probando. Como dice acá, solo quiero la que nos mandó Carlos Jiménez Mataza, y esa es la que vamos a usar. Mira, pero Carlos, con las otras siete portadas que tiene. Sí, que como es ganador, amigos, si ustedes quieren que, no. Fans, que leamos sus correos al aire, manden portada. Y, Carlos Jiménez, yo creo que fue eso de Carlos. Acá está para la 414. Espero que vienen hoy.

Sisholtz. Admiral Sisholtz ha de ser el de Star, el Trekkie. Alien. Y luego Roach. Alien. Roach Alien. Es el pimp. Roach es el pimp. Alien, no sé cuál es. ¿Cliquearlo? No, se puede cliquear. No, pero si es alguien vestido de alien. Algún alien. Vamos a verlo otra vez. Si lo encuentro. Bueno, pero también algunos. ¿Cómo sale en el extra? Ah, que va a salir aquel fulano de Die Hard. ¿Y que no sé qué. Y, pero salen los cameos y. Pero que son mini cameos. O sea, bueno, salen dos originales de la película de Star Wars. Sale, sí, la sale Carrie Lando. Fisher. Sí, Fisher sale, sí. Que por cierto le pega un gran beso. Pero se le acabada. Sí, o yo le he visto, maquillada en otras cosas, que llegué a recibir un premio o algo así. O pero, se ve como en la película. Y le dijera, no te pongas maquillaje, que se parece a escena. Sí. No, pero yo, o sea, imagínate, sí, Han Solo cómo se ve también. O sea, ya está. Mira ahí, carita, pero ¿no? Han Solo ahí, sale corriendo en Indiana Jones, la ponen a correr, sí, se desbarata. El green screen, vos solo medio lo mueven así. Le mueven la mecedora. ¿Y el jefe de seguridad de Lucas Ranch? Nadie conocido. No, pero sale en otra película. Sí, salió también en la de... Bueno, Mara, en la de película Pineapple se trata de un grupo de amigos fan de Star Wars, yeah, seis meses antes que saliera episodio 1. Hace 10 años casi. Que le estaban esperando hace... ¡Ey! La otra semana cumplo 10 años de casada. Sí, entonces sí, hace 10 años fue... Pues, porque para los que no lo sepan... Julio movió la fecha de su boda para que pegara cuando íbamos a ir a ver este episodio 1 a Miami. Y según él, la esposa no se iba a dar cuenta de por qué lo estaba haciendo. En silencio. Nosotros fuimos, es lo bueno que ella no oiga. Fuimos a la luna de miel de Julio. Quedamos traumados. Pero vas a creer que Claudia no oye estos podcasts porque no tiene clave para oírlo. Imagínate la paja que le ha dado este. Marcasadas. Para que veas que las marcasadas funcionan. Necesitas la contraseña. Es que Omar no te acepta en el blog. Bueno, entonces la película se trata de estos amigos que están seis meses antes que ese episodio 1, le están esperando ansiosamente. Como y de todos. Repente se le ocurre, hey, ¿por qué esperar seis meses? Vamos a Lucas Ranch. Vámonos. Y robémonos una copia y la vimos antes que todo el mundo. Y la película es eso, es un road trip, pero, que se van desde no sé dónde, Idaho. Tenía no sé, su razón. Pero tiene mensaje. Tiene un mensaje. Tiene mensaje. Acuérdense que era uno de los que está muriendo de cáncer. Okay. Bueno, de algo. No iba a alcanzar a ver la película. No, sí, iba a alcanzar a verla. No iba a alcanzar a verla. Mira, a mí me cago la risa. Ahora, tendrían que haber puesto eso. Sí, ¿verdad? Sí, le daba sentido a la movie. El hecho del final. No se hubieran ido. No, es que los pasaba de ser criminales vándalos a ser algo a un poco noble. Pues. Y te justifica el final. Le daba un reason to do it. Correcto. Y justifica el hecho de que, a pesar de todas las dificultades, les pasa un par de... Solo eso, el bar de los gays era para decir, hey, mara, yo me voy de aquí ya. Sí, salud. Vale riate, episodio 1. Pero el otro bicho estaba arriesgando. Sí, sí. El negocio familiar. Pero la película, con lo que cierra la película, la pregunta que están sentados en el cine, le van a comenzar a ver. Sucks, ah, buenísimo. ¿Y qué pasa si no gusta? Sale un fulano que se tatuó ya se le así toda la espalda. Mira, ya este es el nuevo héroe de el la. El nuevo Stripio va a ser este, el nuevo. Este va a ser el más chivazo de la saga. Pero sí, pero fíjate que pensándolo bien, a los. Igual a los fans de Star Wars ahí en la película los hacen, o sea, los ponen como que, ah, nosotros somos más chivos que los de Star Trek, pero también los hacen mierda. Pero marginalmente. Sí, también, o sea, pero comparativamente como que los Trekkies están... No, es que la película era para... Escalones más bajos aún. La película era para fans bueno, de Star Wars. Bueno, pero sale William Shatner. Sí, que gracias a él, ¿no? Y él le da los planos para entrar a Lucas... Lucas Ranch. A Skywalker Ranch. Y viste que le preguntaron cuando ya estaba acá adentro. ¿Tuvo algo que ver William Shatner? No. dicen que no. Pero mira, yo no sé si de veras así será Lucas Ranch. Me gustó que se lea George Lucas. Sí, pero, puta, el póster que tenían, que solo es una sección del casco de Darth Vader, pero sí, inmenso. Sí. Yo quiero uno para mi cuarto. No, yo dudo que sea así, que tenga un CEO de Star Wars dentro de su casa. No, como no, sí. ya lo vimos en Conan O'Brien. Ajá. Sí. Que les quebró un atato. Bueno, por cierto.